Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carnix. Y su amigo Rul, la mutarrata del yermo que regañó a su hermanejo porque estuvo tragando helado hace rato y decide, deja de comer y ponme atención. Y escuchaba horrible, ¿no? Bueno, sí, también, pero más que es así como que de, este güey me está escuchando, o me está pelando, o nada más, así de, ¿quieres que regrese en un rato o que acabes tu... No, sí, escucho y como a la vez. Es el único multitasking que existe, y eso pues, a medias, ¿no? Depende de qué comas. Si tienes que comer de algo muy complicado, pues no. O sea, complicado así como de, tengo que pelar, partir, asegurarme de que no tenga espinas o algo, pues no pelas mucho, ¿no? No lo sé, dude. Yo creo que es más bien de... Depende de qué tanto me guste lo que estoy comiendo y qué tanto me caigas bien. Ok, fair enough. Porque podría estar escuchando, o sea, podría comerme un plátano, que es la cosa más fácil del mundo. Y si alguien me cae más, dice, sí, está chido el plátano. Pero bueno, ya estoy acá, no estoy comiendo nada, porque aparte no se escucha, que se escucha horrible. O sea, sí, la verdad es que bueno, honestamente sí. Se oye muy feo, ¿no? Ah, sí, claro, aparte. Sí. Pero bueno, somos el Café Comiquero, escúchenos donde escuchen podcast, escríbanos en redes sociales, que hay dos, claramente no les vamos a contestar, pero pues escriban. Y ahí publicamos cuando haya programa. Ah, bueno, aparte de eso, sí, claro. Exactamente. Y mi hermano, pues después de nuestro mítico número 600, que por eso muchas gracias a todos que por ahí nos pasaron alguna felicitación en diferentes redes, en Facebook e Instagram. Gracias por sus buenos deseos, por sus felicitaciones. Pues traemos otra semanita con nuevos temas, o sea, vamos por 600 y muchos más, ¿no? O sea, hasta till we're 90, diría Deadpool, ¿no? ¡Sí es cierto! ¡Till we're 90! Sí. O más allá, si tenemos chance, no sabemos, ¿no? En una de esas, ¿por qué no? Sí, tal vez la medicina avance, qué sé yo. Sí, esperemos, ¿no? Digo, es la... se supone que ese es el... parte de la promesa de la civilización, ¿no? Sí, una mejor calidad de vida, mayor esperanza de vida, ¿no? Ojalá que sí. En el escenario ideal, en fin. Pues, ¿qué cosas? ¿Con qué empezamos? Porque tenemos algunas cositas que queremos comentar antes de entrar en materia. Sí, pues mira, qué triste que vamos empezando con hablando de esperanza de vida y, bueno, tengo dos obituarios. Ok, bueno, ok. Uno de ellos, la semana pasada, prácticamente el día o un día después de que publicamos el programa, pues falleció Jim Shooter, que fue un editor en Marvel Comics, editor también y arquitecto del primer universo Valiant, escritor de cómics también, que debutó a los 13 años de edad en la Legión de Superhéroes, cuando DC Comics no sabía quién era quién. O sea, tenían un relajo en DC Comics en ese tiempo, o sea... No, llegó un momento en el que no supieron cómo ese chamaco se llegó a colar en su nómina y ahora escribe cómics, ¿no? Sí, si alguna vez te han preguntado del por qué dicen, o sea, por qué la leyenda de todo el asunto de Chris en las Tierras Infinitas era tan necesaria, miren, realmente no era para el fan. Era un tema pues para la editorial, ¿no? 100% editorial, así de, a ver, aguanten, de aquí para adelante vamos a hacer estos cómics, ¿no? Y pues, hicieron esa cosa. Exacto. Secret Wars, fue el arquitecto de Secret Wars en Marvel. Fue una figura muy controversial. O sea, la verdad, depende de quién, a quién le preguntes, pudo haber sido un gran editor o un monstruo. O sea, la verdad es que hay muchos matices en eso, ¿no? Por ahí leí comentarios de gente como Mark Waid. También por ahí creo que un comentario de Peter David, obviamente antes de que falleciera Peter David, respecto a Jim Shooter. Mark Waid lo recordaba con, pues, en buena lid. De repente, pues, también recordaba que era muy duro, que alguna vez creo que le tiró un proyecto. Pero pues que al final de cuentas, con todo y lo ingrata que pudo haber sido Marvel en los 80s, 90s y a la fecha, pues muchos de los acuerdos para tarifas, royalties y todo eso que mejoró de alguna manera pues de los pagos de los artistas y escritores, pues fue impulsado mucho por Jim Shooter. Eso es lo que comenta Mark Waid. Hay otros escenarios que dicen pues que no, o sea, que su reino era un reinado de terror, pero pues bueno, no, quién sabe, o sea, no nos tocó estar ahí, pero hay muchas muchas voces a favor y en contra de su gestión. Pero lo que es un hecho es que en Marvel hay un antes y un después de Jim Shooter. Eso era un hecho. O sea, Marvel estaba muy de capa caída cuando lo tomó y se quedó muy de capa caída cuando se fue. O sea, le tocó un periodo de bonanza muy interesante, ¿eh? Bueno, que lo pienso, Marvel casi siempre está de capa caída. Sí, exactamente. Pero ahí sigue, ¿no? Pero ahí sigue, ¿eh? Es buen punto. Y pues sí, descansa en paz Jim Shooter. Creo que lo conocí en la mole. Estoy casi seguro que vino una vez en 2017. Creo que me tocó conocerlo y creo que tengo un autógrafo de él. Seguramente es en un tomo de Secret Wars, pero no lo recuerdo. O sea, francamente no recuerdo y no me puse honestamente a buscar fotos o así, pero creo que tuve el gusto de conocerlo. Era un tipo altísimo. Eso sí me acuerdo que en fotos, y seguramente eso fue mi impresión, era un tipo altísimo, o sea, 2 metros, yo creo, una cosa así, ¿no? Digo, para mí se me hace muy alto. Pero, pues no sé, a lo mejor sí lo conocí, no me acuerdo muy bien, pero en 2017 pues, solía ir a la mole sí o sí, así que seguramente me tocó verlo por ahí. Buen punto. Y la otra persona que hoy que estamos grabando esto, 4 de julio, día festivo en Estados Unidos, por cierto, se reporta que falleció Julian McMahon, un conocido actor estadounidense, australiano, es de origen australiano, que si no lo ubican, pues, y justamente, fíjate, en el mes en que se estrena una nueva versión de esto, y en un día 4, él era el Doctor Doom en los 4 Fantásticos, en las 2 películas que salieron de los 4 Fantásticos de Fox en los 2000s. Sí, le digo a mi hermano que él es el falleció muy joven, 56 años de cáncer, me estaba platicando mi hermano hace rato. Uh-huh. Creo que él es el segundo actor que salió en la serie de Runaways, también algún proyecto, pues al fin y al cabo, originado por un cómic, y de Marvel también, sí. Que fallece de cáncer. Siendo la primera una actriz, ¿no? Annie Bersin, que era la mamá de Carolina. Uh-huh. Fue la primera que falleció de cáncer a los 45 años, ella todavía más joven. Wow. Y ahora el señor Julian McMahon, sí, no manches, porque era enfermedad asquerosa. Los dos interpretando un Majestine, ¿no? Sí, por cierto, bueno, no, la mamá de Carolina no era Majestine, era humana regular. Carolina era era cruza. Híbrido. ¿Cómo se dice? Híbrido. Híbrido, cruza. Era corrientita. Ay, perdón, ¿no? Sí, perdón, ¿eh? En los cómics no es así, ¿no? Los dos son Majestine, ¿no? Sí, aunque sí en algún no me acuerdo en cuál de los volúmenes de Runaways, creo que en el de Ramos y Terry Moore, etcétera, creo que es uno de los Majestine quien le dice híbrido a Carolina y nunca se ha explicado el por qué. Sí, porque estaba haciendo memoria y yo me acordaba que, pues sí, o sea, los Minoru, los dos eran brujos caldufos. Los mayas de Dean, los Dean, según yo, recordaba que los dos eran mayas de los extraterrestres. Tal cual. Y tomaron, de hecho, o sea, tan eran extraterrestres que tomaron el apellido Dean por James Dean. Por James Dean, sí, exactamente. Lo que les iba llegando de O sea, es que llegaron y como que les gustó las películas del actor. Dijo, pues aquí soy. Ay, bueno, más. Mira, si hubieran llegado a la Tierra, a México hubiera sido, no sé, Infante, ¿no? Una cosa. Probablemente hubiera sido como que Infante o algo así, sí. Wow. Carolina Infante. Y fíjate que Carolina Infante suena a nombre de actriz de acá o algo, ¿no? O sea. 100%, Simón. Ok, mira, un fanfic. Si existe Superman Redson, pues imagínate, suena Runaways México, ¿no? O sea, no sé, algo así. Por lo menos los Magistán llegaron a México. Está horrible, cabrón, ya nos vamos. Oye, los Minoru. Sí, no queremos conquistar su cochino planeta, ya me voy. Oye, los Minoru, si fuera un Runaways, donde se estrenaron en México, quizá no serían de origen japonés, probablemente chino, porque aquí en México hubo mucha inmigración china. Uf, sí, muchísima. Entonces, mira, qué interesante. Sí. Y hubiera estado Pacho, bueno, o sea, hay una enorme tradición ahí de cultura china en México, particularmente en el norte. Si no saben más o menos de qué les hablo, busquen todo el asunto de la chinesca en Mexicali. Es fascinante. Y aparte me comentas que es la mejor comida china que has comido en tu vida, ¿no? En el norte. Ah, no, 100%, ¿eh? O sea, cualquier otra cosa que coman por aquí. Ay, miren, si ustedes viven en cualquier otro lado, no sea Mexicali o Tijuana, tal vez Rosarito, pero ahí no podría hablar con conocimiento de causa. Pero si no viven en esos lados y comen comida china, no están comiendo comida china buena. Wow, fuertes declaraciones. La buena buena está o en Mexicali o Tijuana, y digo, casi seguro que en Rosarito, porque está muy pegadito allá a Tijuana, ahí sí se come buena comida china, santo Dios, ¿eh? Wow, fíjate, ya llegamos hasta por allá con esta idea. Me gusta. Está pachoncito. Ay, bueno, ya algún día platicaremos de eso de Runaways, porque podría ser, pues se supone que los Minoru llegaron a o sea, según según Josh Whedon, llegaron a Estados Unidos en los 1800, así que pues más o menos, o sea, con que hubieran llegado y llegaron a San Francisco, entonces con que hubieran llegado un poquito más abajo, ya hubieran sido mexas, una de esas. Oye, en lugar de Old Lace, ¿qué tendríamos? No, igual sí, también aquí había dinosaurios, ¿no? ¿Por qué no? A ver, aguanta, ¿por qué quieres cambiar a Old Lace? Es dinosaurio pachón. No. ¿Pero tenemos algún terópodo aquí en México que se haya...? ¿O había terópodos aquí? O sea, supongo que sí, pero no se han descubierto. Hay muchos otros tipos de dinosaurios. Normalmente hadrosaurios grandotes, alguno que otro saurópodo. Pero no es mala onda, hacer a un hadrosaurio hubiera sido algo aburrido, ¿eh? Oye, poco difícil, ¿cómo haces que funcione? Sé que se puede con dinosaurios grandotes, ahí tienes a Lunella y Devil Dinosaur, pero es otro tipo de cómic. Sí, no. Aparte, bueno, técnicamente Old Days no es exactamente un dinosaurio, ¿no? Ah, es una Deinonychus genéticamente modificada. Sí. Como los de Jurassic Park, realmente no son dinosaurios. Es lo que te iba a decir, pues básicamente son eso, ¿no? Mutantes. Son mutancitos, sí, o sea, son unos animales que pues le dan el gatazo a los dinosaurios según nosotros, pero ve tú a saber, ¿no? Sí, exacto. Como el Direwolf que pues es un lobo modificado, ¿no? Pero no es un Direwolf. Sí, o sea, pero pues bueno, le da el gatazo a los lobos guargos que existían hace muchos años, pero bueno, pues, es un lobote mutante, pues. Sí, exactamente. Bueno, hay tres, creo. Hay tres todavía, ¿no? Así que poquitos de esos. Nunca les voy a perdonar que les pusieron, que una le pusieron Daenerys. No. No, o sea, pues no. Tiene que ser Arya, Nymeria. O sea, ponle los nombres de los Direwolves, ¿no? Que eran Nymeria. Bueno, no, Princess, no, Sansa, Mensa, Lady, ¿no? Lady. Lady. Sí, le hubiera puesto, no sé. Shaggy Dog. Ghost, Nymeria, Shaggy Dog. Como son blanquitos, Ghost. O sea, no estaba difícil, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, ya ves cómo son los villamelones. Exacto. Summer Nights, pero bueno. Está bueno, dude. Pues bueno, pasando a otros temas más amables, ¿qué más tenemos por ahí, hermano? Tengo unos chismes. Mira, número uno, ¿te gustó Cyberpunk Edge Runners? Uf, condenada serie. Qué fascinante serie, me encantó, ¿eh? Bueno, tengo dos buenas noticias al respecto. A ver... Número uno, es algo que yo estaba seguro que iba a pasar en algún momento de la vida, pero No sabía exactamente cuándo. Pues resulta que Dark Horse va a sacar un manga precuela de Edge Runners. Manga precuela de Edge Runners, ok. Wow. Sí, para el próximo año, eso sí, enero probablemente. Wow. Ok, pero a ver, espérame, ¿con los personajes? ¿Algunos de los personajes que vimos en Edge Runners? Sí, o sea, con dándonos el backstory de algunos personajes, no sabemos exactamente de quiénes, pero pues en la portada aparece Rebeca, aparece Pilar y creo que era, no me acuerdo si era Dory o Main, uno de esos dos también que está en la portada, así que pues podemos esperar historias con ellos, ¿no? Nice. Es bonito por un lado porque vuelves a ver esos personajes que como me encariñé, pero por otro lado es de, ah, fuck. Sí, ya sabemos para dónde va el asunto. Porque sí es muy definitivo el final de la serie. ¿Eh? Es Rebeca, Pilar y Kiwi. Cuando Kiwi no tenía, Kiwi todavía tenía el rostro completo. Oh, ok. Ah, mira, eso va a estar interesante. Febrero 2026 es cuando sale se espera el manga. ¿Es un tankobon? ¿Va a ser serie? No, esperan que sea un poquito más grande que un tankobon, pero uno solo. Ah, ya, o sea, es un one and all, ¿no? Ya. Es un one and all, exactamente. Ok, no, sí, definitivo, anotadísimo. La verdad es que no hemos platicado mucho de Edge Runners, pero qué buena serie, muy... Y mira que yo no sabía nada de Cyberpunk, más lo que tú me has contado. Y no necesitaba saber nada, ¿eh? Sí, no se necesita saber. Eso es lo padre de esa serie. Sí. O sea, si te gusta el Cyberpunk... Ja, o sea, pues sí. Si te gusta el Cyberpunk en general en la vida, le vas a entender, ¿no? Si ya te gusta, no sé, Ghost in the Shell, Battle Angel, qué sé yo, cosas así. Con eso. Por cierto, o sea, lo va a escribir Bartosz Stibor, que es el mismo dude que ha escrito casi todos los cómics de Cyberpunk, que escribió Edge Runners, que escribió la serie, que escribió el juego. Ay, ahorita que dijiste su nombre, inmediatamente, o sea, lo que es. ¿A dónde se va la mente de uno, Porque cuando dijiste su nombre, Bartosz Stibor, me acuerdo, lo veía perfectamente escrito ahí en los créditos de la serie. Y en mi cabeza empezó a sonar This Fire de. ¿Cómo se llama la banda? Franz Ferdinand. Franz Ferdinand, sí, claro. Sí, porque era el tema y dije, wow, qué buen temazo para esta serie, caray. Y tenía muchos años ese tema, como... Yo te acuerdo que cuando yo empecé a ver la serie dije, ok, sí me gusta Franz Ferdinand, pero hace mucho que no, o sea... Antes de ver Cyberpunk tenía... Bueno, Edge Runners tenía mucho tiempo de que no pensaba siquiera en ellos. Me dije, oh, shit, cierto, existen. Sí, sí, y eran buenos. Tuvieron varios runs... Pues bastante buenos. En general eran buenos. No puedo decir que yo fui el gran fan, ni mucho menos, pero pues me tocó estar en la escuela cuando tuvieron su gran época de fama. Todo mundo escuchaba a Franz Ferdinand, hasta yo. Franz Ferdinand e Interpol, ¿no? Como que era el combo. Sí, que voy a ser sincero, a mí siempre me gustó más Franz Ferdinand. ¿Verdad que sí? O sea, Interpol creo que fue el que más duró y más en la mente de la gente, pero creo que Franz Ferdinand tenía más ondita, ¿no? Interpol no eran malos, también eran buenos, pero Franz Ferdinand tenía cierto edge, cierto filo ahí que Interpol siento que no tenía. Y por cierto, el artista de este manga va a ser un dude que se llama Asano, que él dibujó un manga que se llama Brand New Animal. Asano, ok, vale. Sí, y por cierto, sí, el manga se centra particularmente en Rebeca y Pilar, pues los hermanos, ¿no? Qué interesante, eso va a estar muy bueno, ¿eh? Febrero 2026, o sea, ya tengo razón para vivir. Ok. Y por si me faltara razón para vivir, se anunció el día de hoy que Studio Trigger está trabajando en una segunda temporada de Cyberpunk Edge Runners, evidentemente con otros personajes. Sí, o sea, no quisiera darles mucho spoiler, pero es necesario que sean otros personajes, ¿no? Es una historia de Cyberpunk, no puede salir todo muy bien que digamos. No. Le decía a mi hermano, o sea, digo, pequeño spoiler, pero... aparte es una serie que ya tiene como 3 años. 3, 4 años, sí. Al final de Edge Runners, los protagonistas se enfrentan con el jefe final del maldito juego. Adivinen quién gana. Sí, exacto. Que por cierto, a raíz de la serie de Edge Runners, que hubo mucho desarrollo, hubo otra vez mucho jale por el juego y fue cuando se estaba desarrollando la expansión. Que se llama Phantom Liberty de Cyberpunk 2077, le dieron un boost, así más bien un ambush, un rehold completo a ese personaje final que se llama Adam Smasher. Pelear contra él es, o sea, digamos que antes de la expansión era de Smasher, motherfucker, ¿no? Pero ahorita, holy shit, que pase unos meses que volví a jugar todo el juego, me eché la campaña principal y Phantom Liberty y bla, bla, bla, y volver a enfrentarse a Smasher con las nuevas habilidades que dieron, que es como en la serie, oh, shit, es una pesadilla, ¿eh? Wow. Es un excelente jefe final. Yo lo pongo al nivel de Ram en Gears of War. Wow, y mira que Ram era... Creo que solamente logramos derrotar una vez en locura y verdaderamente fue eso, ¿eh? Ah, sí, de hecho yo no, o sea, solito no pude. Sí, no, nada más de a dos. Tuve que, literalmente tuviste que llegar tú a ayudarme en la dificultad más alta de Gears of War para derrotar a ese bastardo infeliz, mugroso, cochino, marrano, mercenario. Y dices que este jefe final está a esa altura, wow. Sí, 100%, de veras, es... Sobre todo ya a nivel, en dificultades elevadas, sí, por supuesto, es... Es muy divertido enfrentarse con él, pero es una pesadilla. Aparte, de hecho, Runner salió esa... ¿Cómo le llaman esa enfermedad? Lo de ciberpsicosis. Ajá. Digo, sí existe en el juego, pero como que no estaba tan bien explicado. Y bueno, sí estaba más o menos explicado. Lo que sí es que a raíz también de la serie se puso ese... ¿cómo decirlo? Porque no es un perk, pero tampoco es un... Es algo que exactamente te perjudique tanto. Pero es algo que le puede dar ahora a tu personaje que creas para jugar Cyberpunk. Que no siempre es tan malo, a veces te da un si cumples ciertas características de cómo lo vas tuneando, te puede dar ciberpsicosis de repente, dependiendo en el momento en el que te dé, porque es totalmente al azar, pues no es tan malo. Hay veces que estás en una pelea intensa y canija y te da la ciberpsicosis, oh shit, ya la hice, maté a todos estos infelices, pero puede ser que una vez estuvieras en el stealth y pues te da la ciberpsicosis y valió cacahuate la misión. O sea, podría jugarte a favor o en contra, como en la serie, por cierto. Como en la serie, sí, es de veras que esa serie cómo levantó. Dicen que levantó, yo digo que salvó el maldito juego. Ah, después de todo el fiasco que hubo al principio, ¿no? Porque no funcionaba, básicamente. Sí. Y sí se está trabajando en un segundo juego, ¿eh? Wow, wow. Con sí, todo. Sí, esta serie Project Red ahorita anda bien y de buenas, fíjate. Está con estos proyectos de Cyberpunk, de Edge Runners, con el manga, una nueva serie, o sea, una nueva temporada. Está trabajando en un segundo juego de Cyberpunk. Seguramente van a ser otros personajes. Tampoco les quiero spoilear el juego, pero seguramente van a ser otros personajes. Que por cierto, y también los cómics, si no los... 04. Ok. Que también los cómics de Cyberpunk, muy buenos, ¿eh? Muy buenos. Mi hermano me regaló de Navidad este año. No, de cumpleaños. De cumpleaños, creo, sí. Ajá. El primer ómnibus de los cómics que han salido de Cyberpunk. Había leído unos, nada más, no había leído, la verdad es que casi no los había leído. El que leí se me hizo bueno, era una miniserie de 4, me parece. Se me hizo buena, pero ya cuando lees todo dices, oh shit, no, pues sí están buenos. Igual, también no necesitas haber jugado el juego. No, porque pues no. Se mencionan algunas cosas dentro del juego, pero pues, nada que la imaginación no pueda llenar, pues. De las licencias fuertes que tiene todavía Dark Horse, fíjate. Sí, todo lo de CD Projekt Red, ellos publican tanto Brujero como como Cyberpunk. De hecho, me sorprende, a la fecha sigo sorprendido que no hayan aprovechado. Ahorita, pues, CD Projekt Red que está trabajando en el Brujero 4, donde ahora la protagonista es Ciri, ya Geralt ya se retiró, ¿no? Uh-huh. Entonces me sorprende que no hayan anunciado ni nada. Yo supongo que están trabajando en ello, pero todavía no anuncia nada. ¿Algún cómic donde ella sea la protagonista? Probablemente en su momento. Cuando nos acerquemos más al lanzamiento del juego puede haber algo así. Estoy casi seguro. O sea, sí, exactamente. Pero pues mira, si hubo así mucho de Dragon Age antes de que supiéramos que sí se iba a seguir con los juegos. Pues, bueno, no sé. No es como que le sobre dinero a Dark Horse, ¿no? Sí, ¿no? O a CD Projekt Red para pagar a los artistas también, ¿no? No sé cómo se maneje. Está interesante. Sí, es un buen punto. Bueno, sé que CD Projekt Red sí vende la licencia, o sea, ellos no ponen lana. Ah, ya, o sea, como que ellos, ahí está, y pues Dark Horse ya decidirá en qué le invierte. Es que también como que medio les regresaron cosas de Star Wars. Bueno, eso es cierto, sí, claro. Y Star Wars siempre fue ¡cachín! Para ellos, ¿no? Sí, eso sí, era la vaca lechera. Lo que era eso y Alien. Él y su predador eran vacas lecheras, ¿eh? Hablando de eso, ¿cómo espero mi fregado ómnibus de Alien contra Depredador que aún no existe? Pero seguro que va a existir. Sí, todavía no existe. Que por cierto, Panini va a publicar. Bueno, ya publicó los dos, los dos tomos de las series de Depredador, ¿eh? De la nueva. Ah, ok. Y ya publicó dos tomos de Alien de Philip Kennedy Johnson. Buenísimos. El primero me gustó mucho, el dos apenas lo estoy empezando a leer. Y van a ser tres. En Estados Unidos salió como un tipo ómnibus, que son los 18 números de la primera serie de Alien hecha por Marvel. Y wow. O sea, si había preocupación de que alguna de esas franquicias estuviera como que en malas manos, no, la neta no, ¿eh? O sea, están bien y de buenas. Eso es lo que ha salido últimamente. Sí. Alien Romulus, Predator, ¿cómo se llama? Killer of Killers. Killer of Killers. Viene otra serie de Predator, que es Badlands, ¿no? Badlands. Bueno, pero esa es película, creo. Película. Y serie de Alien, la de Alien Earth. Y Alien Earth, o sea, todo bien, y han sido buenas películas. Es más, desde Predator Prey. Ah, claro, uff. Fue magnífica también. El cómic de Predator que reseñamos, ¿te acuerdas? Sí, ha estado pachón, lo de Alien que ha sacado Marvel últimamente ha estado pachón. Sí, la verdad es que quién lo diría es... Siento que no sufrieron ni tantito esas franquicias una vez que se pasaron con el ratón cochino. Sí. Pero wow, también van a publicar el de Wolverine versus Predator, también que compré el 1 por la anécdota, ¿no? Pero pues no sé, igual y sí, pero lo malo es que el arte entre comillas de Greg Land y no thanks. Sí, no muchas gracias, sí, guacala. No. El que dicen que está muy bueno es el de Spider-Man y Predator. Eso, fíjate que ese concepto se me hace muchísimo más interesante que Wolvie, ¿eh? ¿Verdad que sí? O sea, Wolvie al verlos de agarrazos, pues sí, ¿no? O sea... Sí, pero es algo que esperarías ver. Sí, claro. ¿Pero Spider-Man? ¿Pero Spider-Man? Exacto. O sea, como que Wolvie es de... Ok, sí, pero pues sabemos cómo va a ganar Wolvie, ¿no? Y ahora, Spidey ha tenido encuentros cercanos del tercer tipo, o sea, muchas veces con friego de aliens, pero... O sea, de extraterrestres, pues. O sea, se le pegó uno, ¿no? Pero enfrentarlo al Yao ya, al Juanga, eso está bien cañón, ¿eh? Está bueno. Digo, y sí puede, ¿no? Pues es Spidey, pero... Damn. ¿Te acuerdas el de Batman Predator? El que alguna vez reseñamos. Sí, claro. ¿Te acuerdas que había unas escenas donde había unos cuerpos colgados que mató el Juanga? Sí. Que para la época se veían, pues sí, medio gruesome, ¿no? O sea, con tinta negra para que no, para que pareciera sangre. O sea, los trucos que usaban mucho en la época, ¿no? Uf, imposible no acordarse, claro. Ahora hay una escena muy parecida en Spider-Man, pero ya es mucho más gráfica. O sea, lo ves con más detalle, pues. ¿Ah, sí? ¿Ya nos vale? Sí, yo dije, ok. Dije, nos quitamos los Kiddy Gloves, ¿eh? Oh, shit, ok. Está interesante de ver eso. No ha terminado de publicarse hasta donde sea, pero... Ojalá también Panini lo llegue a traer, estaría interesante tenerlo por acá. Y también se enfrentó a Black Panther, que ese me hace mucho sentido también. Sí, también es como que más suena más normal, ¿no? O sea, no más normal, sino... Sí es más interesante, o sea, no es malo, pero es más interesante que el triste Wall-E, pues. Uh-huh. Sí, claro. Y pues, sabes, tecnología wakandiana, selva, o sea, que la primera vez que vimos un depredador fue en la selva. Sí, cazando a Arnold Schwarzenegger y a Carl Weathers, en fin. Aventura. Sí, cierto. No, oh, damn, qué buena película. No te lo voy a ver después terminando esto. Hell yeah. ¿Qué más tenemos por ahí, mi hermano? Tengo un chisme. A ver. Y es un chisme de esos para que no te sientas bien. Ay, Dios, a ver. Es algo que pudo ser, no se hizo y me quedé de... Ah, fuck. A ver. Yo no sé si sabías, pero en algún momento, o sea, esto me enteré de parte porque me. En mi blog. A ver, creo que fue en el newsletter que tiene este dude que actualiza cada que se le acuerda de Zach Davison, quien es el. Pues. Quien pone las letritas de los cómics de Peach Momoko, porque no es nada, no nada más, no es exactamente el traductor, es alguna vez él se definió como que, ¿se acuerdan cómo trabajaba Stan Lee y Jack Kirby? Pues hagan de cuenta. Ah, oh, ok, vale. De que Jack Kirby dibujaba, le dice, mira, esto va a pasar, y Stan Lee dice, ok, yo hago que tus changos hablen, así es más o menos Zach Davidson. Creo que fue en su newsletter, aunque ahorita no lo encuentro, en donde mencionan que uno de sus grandes, arrepentimientos, o de esas cosas que uno dice, ah, fuck. Ellos hicieron un pitch para que hubiera un cómic de... Y vas a decir que por supuesto que esto sonaba genial y no sé por qué no se hizo. Hellboy in Japan, de Peach Momoko, Isaac Davison. Well, shit. Eso hubiera estado... se hizo. Nada más imagínate. Es que no, en ese entonces decían, pues, Peach apenas estaba haciendo trabajos aquí, no era muy conocida, Mike Mignola ni nos peló. No lo culpo, o sea, no sabía qué onda con ella, pero la idea es fantástica. O sea, Hellboy, sí, seres sobrenaturales, yokais. Te voy a mandar las imágenes que compartió Zach Davison. Que dice, años después tuvimos la chance, hace relativamente poco tuvieron ya la chance de volver a platicar con Mignola y como que le pudieron volver a enseñar esto acá en una conversación, y Mignola dijo, ay, de haber sabido que se iba a ver tan bonito, hubiera dicho que sí, ¿no? Pues nunca con ganas de año, pues no es muy tarde, Mignola, rectifica. Se publican cómics de Hell, es otra de las cosas de las que vive Dark Horse. Come on, es licencia para imprimir dinero. 100%. Mira, te acabo de enviar las imágenes. Es para que digas, ¡ah, me lleva el demonio! ¿Sabes cuántas portadas de Hellboy por Peach Momoko compraría? ¿Todas? ¡Todas! Sí, yo no sé, mira, sale este cómic, yo no sé si comprar las de Peach o las de Mike Mignola, en fin. Holy shit. Imagínate algo así. Qué lástima que no se hizo, pero hey, no es tarde. Dense vuelo, ¿no? Yo digo que no es tarde, o sea, hay chance de para rectificar esto. Oh my god, ya vi las imágenes. Oh my god. Damn, dude. Dije, esto tengo que comentarlo en el programa porque estoy amargo de que no se hizo. O sea, creí que solo había como que un sketchito por ahí. Había páginas secuenciales. ¿Sí? Fuck. Hellboy, con espada, contra unos, Sonis, supongo, ¿no? Sí, contra unos Sonis, y hay un Shiba Inu por ahí, y está básicamente esta Sai. Bueno, no, ¿verdad? Es una heroína clásica de Japón, Momotaro. ¡No! ¿Cómo crees? O sea, Hellboy y Momotaro enfrentándose contra el bloque. A ver, ¿qué encontramos? Mignola... De veras. Sí. What the fuck, dude, ¿no? ¿No te gusta el dinero? Y sí, o sea, ¿qué no necesitas más dinero para algo? Te diría que para un peine de oro, pero no aplica. Marcos, es así como que Mignola no nos sobra, de veras. Te iba a decir que no estaba para un peine de oro, pero no aplica, ¿verdad? No, con él no aplica, o sea, pobre señor, pero ya no, ya. De eso ya no hay. Bueno, pues podría tener su peine de oro nomás porque si sí quisiera, pero bueno. Bueno, pues sí, claro. Oh my god. Yo, de veras, cuando pensé, dije, qué gran idea. Entre más me decías, más me emocionaba. Y dije, ha de haber algún sketch por ahí, algún... ¡Oh, my God! O sea, arte terminado. O sea, sí, el estilo de que hecho por Peach Momoko y todo. O sea, se ve precioso y lo que le sigue, ¿no? Rayos. Y pues sí. Y ahora que es tan... Peach Momoko, que es tan socorrido hoy para portadas en todos lados, en lo que quieras. Y aparte, o sea, sus cómics de autor propiamente, wow. Pues sí. Ah, quizá algún día. Ojalá. Eso me encantaría ver eso completo. Una historia. Por eso que fuera un prestige de. O sea, si no una serie, un prestige de. ¿Qué te gusta? De 64 páginas o algo así. Órale, va. Como para sacarse la espinita, ¿no? Ándale, sí, ¿por qué no? Sí, ahora que si me quieren dar una serie. No me enojo, ¿eh? O sea, que si quieren hacer una serie más larguita o algo así, no me enojo, sí. Me suscribo, les doy dinero. ¡Rayos! No, por ahí las voy a repostear porque si no las han visto, qué maravilla, ¿eh? Sí, yo cuando las vi, o sea, yo estaba leyendo esto, creo que sí conocí funciones letras, yo lo estaba leyendo así de, ah, no manches, escuchaba padre, no sé qué, bla, bla, bla. Ya cuando veo que pone imágenes me quedé de, ay, el universo no es justo. Pero insistimos, no es tarde, todavía sirve, todavía sirve. Todavía sirve, todavía se puede, todavía se puede. Wow. Ah, fantástico, canal, muy bien. Pues, después de esta nota tan alta, yo creo que podemos irnos, up and away, ¿no? Ah, sí, claro, de una vez. Sí, ¿no? Up and away, ¿no? Sí, mi hermano me había platicado mucho de este cómic hace ya mucho tiempo, yo ni lo pelaba, ¿no? No, no es cierto, sí te pelaba, pero no se había prestado la oportunidad, pues, para... La oportunidad, excusa, para reseñar el cómic en el programa, ¿no? Y ahorita pues es una buena época para hablar de Superman. Sí, claro. Es una gran época para hablar de Superman, ¿no? Y entonces, o sea, estábamos en la disyuntiva, mi hermano y yo, hasta nuestras sesudas sesiones de Tormenta de Ideas acá en el Café Comiquero. Y así como que, bueno, pues, queremos algo de Superman. ¿Pero qué de Superman? Hay mucho de Superman, pero no todo es bueno de Superman. Y mi hermano salió con esta idea, que es algo... miren, sí es bueno, obviamente el cómic es bueno, se llama Superman Secret Identity. Es muy buen cómic, pero más allá de que es bueno, es muy distinto a todo lo que se había hecho de Superman. Oh, sí, muy, muy diferente. Entonces, ese factor... ese factor especial de... Es de que sea un take fresco de Superman. Honestamente fue lo que me vendió mucho el hacer un programa de esto. Y también, como que con esa idea llegué a leerlo. Y o sea, sí esperaba algo diferente, pero no me imaginaba qué tanto. Y de verdad que es una idea muy fresca, muy interesante que planteó. Algo que me vendió mucho el cómic a mí en su momento, que lo leía ya hace mucho tiempo, pues eran los autores, Kurt Busiek. Se me hace un fantástico escritor de cómics. Y aparte el arte de Stuart Immonen, que... mi hermano no podía creer que este fuera Stuart Immonen. Sí, yo cuando vi el cómic dije... ¡Achis, este es Stuart Immonen! El señor sabe dibujar como sea que se le dé la gana, ¿eh? Sí. Hay gente que es buena para todo, hombre. Ahorita semi-retirado él, ¿sabes? ¿A poco? Sí, él dijo que ahorita que quería bajarle el ritmo, que había trabajado mucho, que estaba... persiguiendo otros proyectos, no sé exactamente en qué. O sea, no está retirado del todo, pero, o sea, ya le bajó a la producción de arte secuencial. No sé si se dedica un poco más a arte comercial o portadas, pero, pues mira, si el señor quiere hacerlo, el día que quieras volver a hacer otro cómic, créeme que no va a haber quien diga que no. No, y qué bueno que puede hacerlo. Sí, sí, sí, exacto, que puede hacerlo, que se puede dar el lujo de eso, ¿no? Sí, así que, ¿no? Que bueno. O sea, no, sí, claro, siempre vamos a extrañar el arte acá de alguien pachón y entretenido para contar historias y dibujar. Pero si puede, el señor se puede dar el chance de, ay, ya no necesito estar tan activo todo el tiempo. ¡Ey! ¡Fucking hey! Yeah. Y esta serie de Superman Secret Identity, hay un texto introductorio de Kurt Busiek en este tomo, donde habla un poco del origen de la idea. Y el origen de la idea, la verdad es que es... Digo, no les voy a contar todo lo que contó Kurt Busiek. Léanlo, porque la verdad es la propia intro es muy buena. O sea, te da mucho contexto. Pero la idea proviene de un cómic que se publicó justo durante la crisis de las Tierras Infinitas. Y es un cómic donde apareció Superboy Prime. El Superboy Prime, el Evil que luego salió en... ¿Te acuerdas? El Super Emo Prime. Sí, ¿ya qué? Originalmente el Superboy Prime fue un cómic dibujado por Kurt Swan, por cierto. Y Julie Schwartz, que lo escribió. Que pues, ya se iba a ir al carajo toda la continuidad de DC. Como lo mencionaste hace rato. No era como para los lectores. Era pues, para poner en orden en la casa, ¿no? Y había muchos títulos, entre ellos era un título de Team Up, Superman Team Up. No me acuerdo el nombre del título ahorita, así de bote pronto. Pero mostraba a Superman haciendo equipo con alguien más. Y se les ocurrió que el último número de esa serie metiera una Superman, el Superman pues clásico, o sea, el Superman que conocemos, haciendo Team Up con un Superboy. Uno de tantos que hubo, ¿no? En este caso, un Superboy que es el Superboy de Tierra Prima, que básicamente es un... Es un humano normal, o sea, es un mundo que se supone en el cómic es nuestro mundo, o el mundo donde no hay superhéroes, donde todos los personajes son, o sea, donde los superhéroes son personajes de cómics. Y ese número, pues ahí se acabó. O sea, presentó esa historia. El Superboy Prime lo vimos desaparecer hacia un limbo y pensamos que no íbamos a volver a saber nada de él y así se hubiera quedado. Es lo que iba a decir. Francamente. Se enfrentó al Antimonitor. O sea, se fue como un héroe, se fue como grande. Dicen que después me lo redimieron. I don't know, dude. Pero yo lo último que supe de él era un asco, ¿no? Pero bueno. Yo siento que no se podía redimir, se podía redemear. Sí, sí. Y desde entonces decía Corbius que le hubiera gustado una serie sobre esa premisa. O sea, una serie sobre un Superman en el mundo real donde Superman es un personaje de cómics. Y así es como surge esta serie de Superman Secret Identity, donde la premisa es esa. Conocemos a un personaje que se llama Clark Kent, pero no es Kal-El. No es un extraterrestre que vino de Krypton. No es Strange Visitor from Another Planet. No, es un dude. Un dude que sus papás tuvieron la... sus papás se cuidaban Kent, vivían en Kansas... Y se les ocurrió el chistecito de que, oye, nuestro hijito, ¿por qué no le ponemos Clark como el superhéroe, no? Y pues dijeron, ah, pues que puede salir mal, ¿no? Y este pobre de Clark odia eso, ¿no? Ese es el primer punto que me llama mucho la atención de, ok, porque pues, creo que el punto de este cómic es algo que muchos cómics de superhéroes en algún momento tratan de hacer. Ya sea un cómic de superhéroes nuevo, o tratar de adaptar algo de algún personaje ya existente, que es tratar de aterrizarlo en mayor o menor medida, como que en el mundo real. Y hay formas de hacerlo, ¿eh? O sea, normalmente no salen muy bien. Kurt Busiek Kurt Busiek siento que también tiene un poco de pedigrí en eso, ¿no? Ah, nada más escribió Astro City. Nada más escribió Astro City. Marvels. De Marvels, o sea. Que era, o sea, es parte del encanto de esas series, ¿no? Sí, es un mundo acá con superhéroes y demás, pero tratarlo de ver desde el punto de vista de. A pesar de que, por ejemplo, en Astro City se ven pues, más bien las historias de los superhéroes, pero pues tratar de verlos como si uno fuera pues una persona normal dentro de ese mundo y poniendo todas esas cosas que los superhéroes hacen y que en cómics de Marvel y DC lo vemos y dices, ah, pues sí, claro, o sea, se dan de cates así, ¿no? Pero tratando de mostrar pues los efectos que esos cates tienen en la gente, cómics muy interesantes, muy divertidos, muy buenos. Entonces, bueno, ahora Kurt Busiek hace esta nueva... Es una miniserie, cuatro numeritos, como dice mi hermano, de Superman. Donde siento que también la idea es de vamos a hacer al Superman lo más apegado al mundo real posible. Para mí el gran punto a favor de la serie es que Kurt Busiek no es un cínico de miércoles. Sí, como, no sé, Mark Millar, ¿no? Ponme al que quieras. Cuando dicen, oye, vamos a poner a los superhéroes en el mundo real. Ay, Dios, normalmente es porque el autor es un cínico de miércoles. Como Gardenis, como Mark Millar, Y con lo mucho que me gusta Gardenis, de veras adoro cómo describe ese dude, pero es un cínico de miércoles. Entonces, normalmente sus superhéroes son unos cínicos igual, así que, no sé, yo ya estaba muy cansado. De hecho, yo sigo muy cansado con ese tipo de historias. Tenía un poquito de... No miedo, dudas al respecto de cómo se iba a desarrollar, en particular por algunas cosas que pasan después en estos números. Pero insisto, es Kurt Busiek, confiaba en él y no me decepcionó. Y sabes también algo que me encanta de su caracterización de este Clark Kent, de este mundo en particular, es nunca te explica exactamente por qué. Y eso creo que es muy... Es parte del encanto... Es parte sí hay atisbos como a un posible origen para que no todo sea Shalakafluki de, milagro, tiene poderes, ¿no? No, hay atisbos a eso. Te deja tu imaginación las pistas para que tú deduzcas, quizá pasó esto, quizá pasó aquello, pero incluso el cómo operan los poderes que sepa. Desde mi punto de vista, no son exactamente los de Superman, se parecen. El que te lo deje en esa En esa suspension of disbelief, esa suspensión de la realidad, de creer en la realidad, creo que funciona bastante bien, incluso para hacer más aterrizado el personaje, ¿no? Es de que sí, es que... Mira, yo lo veo de la siguiente manera. Cuando quieres explicar demasiado algo, le quitas el chiste. Exacto. Y creo que meterse... Aparte, número uno hubiera sido meterse en camisa de once varas, el tratar de explicar algo tan fantástico como hay un dude que tiene poder de Superman en el mundo real. Uh-huh. Cuando la idea es que sea un mundo más realista. Sí. Y número dos, es precisamente ese el que no sepamos, que le da un encanto especial al cómic, yo digo. Totalmente de acuerdo contigo. Por eso es que digo, no es mala onda, no es que sea malo ni mucho menos, pero pues Wolverine no es el mismo desde que te enteras que era un chamaco chillón, ¿no? ¿Verdad que sí? Mira, pequeño paréntesis. Ese origen en particular de Origin, de Wolverine, en su momento yo lo seguí, lo devoré ávidamente cada entrega, pero le quitó mucho misticismo saber que se llama James. Y te voy, o sea, ¿sabes qué es lo más, no feo del asunto, pero lo más curioso? ¡Que es buen cómic! Qué curioso, ¿no? O sea, sí es un buen cómic, bien dibujado, sí. Bien escrito por Paul Jenkins, por cierto. De hecho, es muy emocional, sí te da mucho del personaje. De veras, es un muy buen cómic. Origins 1, el 2 no me acuerdo, ni me acuerdo de él, pero Origins 1. Es un muy, muy buen cómic. Y con los orígenes de Wolverine, obviamente iba a vender un montón, es todo pachón. Pero pues es lo que pasa cuando revelas cómo se hace el truco de magia, ¿no? Exacto. Cuando te enseña cómo se hace la salchicha. Dude, eso sí, no quieren saberlo. Disfruten sus fotos. Entonces no, pues ya no, gracias. Y es lo mismo que pasó con Wolverine. Sí. Por bueno que sea el cómic de Origins, que sí es, ¿qué creen? En fin. Y aquí, como dices, el truco de magia está bastante bien velado. Suficiente aparente para que lo creas, pero también te sigas preguntando, ¿cómo lo está haciendo? ¿Cómo es que puedo creer que un hombre puede volar, no? Exacto. Y otra cosa también que me encantó de la estructura de este cómic es que son cuatro números. Cuatro numeritos como de 48 páginas, yo creo, más o menos. Y son números que de verdad es algo que también le tengo que admirar mucho a Kurt Busiek. Ya más vienen sus aspectos como más de su... En inglés, su craft, ¿no? O sea, su forma de trabajo. No desperdicia ni una página, ni una viñeta. No es que atasque de información las cosas, porque no es así. Pero cada página, cada número, desde mi punto de vista, tiene la longitud correcta, le dedica el suficiente tiempo para cada cosa, para los pensamientos internos del personaje, que aquí vemos mucho de eso. Hay splash pages cuando las tiene que haber, hay secuencias mudas cuando las tiene que haber. Francamente, no sé qué tanto sea 100% Kurt Busiek quien lo estructuró así, qué tanto Stuart Demonen hay en eso, pero en ese sentido, híjoles, qué gran trabajo, porque aunque cada número es largo, no lo sientes pesado y no quieres que se acabe, ¿eh? Y sabes, o sea, no nada más no sientes que sea pesado y no nada más no quieres que se acabe. En particular con el número 4, cuando pues, hay un momento en el que sabes que esto ya se va a acabar, dices no, no nada más no quiero que se acabe, no nada más siento que está pachón, siento que todavía daba para otro número. Exacto, sí daba para más, pero... Pero bueno, también no hay que atascarse, yo lo sé, bla, bla, bla, en fin. Aparte, la estructura que tiene de cuatro números... que vamos recorriendo diferentes edades del personaje de Clark Kent. Lo vemos en el primer número de adolescente en Pickettsville, no es Smallville, Pickettsville, Kansas. Lo vemos de adolescente. Después lo vemos de adulto joven, profesionista, en el New Yorker, en Nueva York, no en Metrópolis, no en el diario El Planeta, no. Después lo vemos ya como un hombre casado, teniendo a sus hijas, o sea, un papá primerizo, ya un hombre pues, en sus 40s, más de sus 30s, 40s más o menos. Y el último número es donde hay en el último número lo vemos ya pues un hombre ya en sus 50s, 60s básicamente, y después lo vemos ya pues en el ocaso de su vida, no decrépito ni nada, pero pues ya un señor ya muy muy maduro, ¿no? Ya es un senior citizen. Y lo vemos viendo en cada uno de ellos. Para mí, quizás estoy viendo las cortinas azules, pero creo que es como un símil de las estaciones del año, ¿no? Bueno, sí, o sea, sí, más o menos siento que también por ahí va el asunto. Con todo y eso, sobre todo, insisto, el final, sí daba para un numerito extra, pero bueno, ya es pedir demasiado, creo. Algo también que me llamó mucho la atención del número es, y por ahí lo describe Kurt Busiek en su intro, es que normalmente tendemos a pensar en los cómics de superhéroes como el power fantasy, ¿no? El male power fantasy, sobre todo de adolescentes, ¿no? Donde pues, cuando eres joven, cuando eres adolescente, pues no tienes el poder en muchas cosas, ¿no? Crees que lo tienes, pero no. Por ejemplo, tu poder de decisión en algunas cosas, no tienes los medios económicos para hacer realmente lo que quieres. Lo vas teniendo eventualmente a costa de otras cosas. Son otro tipo de temas, pero a lo que voy es, se consideraba mucho que el cómic superhéroe era esa male power fantasy, esa fantasía de poder masculina, ¿no? Adolescente. Y lo que dijo es, ¿por qué no con el personaje de Superman exploramos otras facetas del desarrollo humano, que es justamente eso? La edad madura, la edad, el adulto joven, la edad madura y pues ya la vejez. Y dije, wow, interesante idea, cuéntame más. Y la verdad es que cada un número me fue contando diferentes cosas. Y te voy a decir una cosa, yo esta serie la leí hace muchos años, cuando yo era más joven, me hablaba de cierta manera. Ahora que ya estoy como que entre en el libro 3 y 4... Sí, me habla de otra manera, dude. Uy, sí, a fuerza. Y me imagino que cuando tenga yo 60 años, 70, si todo sale bien y lo vuelvo a leer, me va a hablar de otra manera, ¿no? Simón. Así que, wow. No sé. Fue un número de esos. Fue uno de esos cómics que no me da pena decirlo, carnal. Yo sí chillé, dude. Sí, es muy emocional. También tiene eso, o sea, que es algo que los superhéroes siempre pueden hacer. No sé por qué luego los autores prefieren no entrarle por ahí. Pero siempre hay capacidad de hacer chillar a tu audiencia, ¿eh? Siempre. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, no todos quieren hacerlo, en fin. Un rapidísimo breakdown de cada número. El primer número vemos a un Clark Kent, que no es Superman, es Clark Kent en nuestro mundo, que de repente un día descubre que tiene poderes, que puede volar. Y un device que hace mucho, que hace Kurt Busiek en toda la serie, es que vamos leyendo su diario, escrito a máquina, en máquina de escribir. Su historia empieza por ahí de los 90s, como en 91, 92, cuando es un adolescente. O sea, sí, ya había computadoras, sí, ya había indicios del internet y lo que tú quieras. Se me hace perfectamente, pero está en Kansas, en una granja. Se me hace perfectamente lógico y válido que veamos que escribe a máquina. Creo que a ti y a mí nos tocó todavía eso, ¿no? Oh, sí, claro. Y luego dar el brinco a digitar en una computadora. Pero no nada más escribía a máquina porque era la tecnología de la época, sino también porque... como que le... Es que es un... Este Clark Kent, pues es más... ¿Sabes a quién me recordó? Al Clark Kent de Smallville, al principio. ¿Verdad que sí? Sí. Porque es un chamaco normal, sí, claro, pero... Normal, o sea, en el sentido de que pues aparentemente no tiene poderes. Pero es de esos dudes que... ¿Cómo decirlo? Son... Tienen ciertas... No sé si decirle manías o ciertas... cosas, actitudes, vete a saber, que lo hacen verse atraído por las cosas inusuales. Y a este dude le gustaba escribir en la antigua máquina de escribir de su papá, porque le gustaba la sensación de las teclas y el sonido y dejar como que todo en papel, o sea, como que era algo especial. Y con esa parte me relaciono bastante. A mí, por ejemplo, tengo yo la... la preferencia por las plumas fuente. Claro, que son una pieza de tecnología, si quieres, un poco más arcaica, pero tiene ese aire romántico, la verdad, ¿no? Exactamente, de algo que puedes utilizar, que se siguen haciendo y siguen existiendo, igual que las máquinas de escribir mecánicas, siguen existiendo y las partes y refacciones y cintas de tinta se siguen produciendo. Digo, hay que saber dónde encontrarlas. Pero ya no, o sea, la tecnología ha avanzado tanto como para que ya no las tengas que utilizar. Las usas no porque tengas que, sino porque quieres. Qué fantástico eso, qué buen punto, ¿eh? Y entonces yo cuando estaba leyendo el cómic y vi que este cuate escribía acá sus pensamientos, más que un diario, era como que sus pensamientos y lo que Kurt Busiek nos daba para que nosotros conociéramos a este Clark Kent, sobre todo cuando le dije, ok, I get you, dude, o sea, I freaking get you, ok, Bambi los venados, ¿no? Entonces ya desde ahí, es lo padre, uno puede encontrar ese tipo, aunque circunstancias muy distintas, no tengo nada que ver con un dude que vive ahorita en Kansas o Arkansas o lo que sea, gracias al cielo, pues no necesita uno ser igual, con que haya un... O tener las mismas experiencias de vida, pero con que haya un elemento, aunque sea chiquito, con el que te relaciones, ok, fucking A, ya estuvo, ¿no? Entonces, ya desde ahí me ganó Kurt Busiek. Y conforme se va desarrollando este cuate, el momento en el que agarra poderes y que seguía con esa... pues ya esta tradición de escribir acá a máquina y todos los cuadros de pensamiento, no de pensamiento, sino los closed captions, son como piezas de papel escritas a máquina. Uh-huh. Entonces estaba muy padre, estaba muy bonito. Ese detallito me gustó mucho. Por cierto, kudos para el rotulista Todd Klein, que ya sabemos las maravillas que hace. Nada más, ¿quién hizo tu cómic? ¿Quién le trajo tu cómic, no? Holy shit, Todd Klein, que es una leyenda del lettering, ¿no? Ya digo, y por buenas razones. Y el hecho de que usó el type correcto para que pareciera una máquina escribida, ¡oh, dude! Hace verse la página tan bonita. Sí, o sea, yo sé que es una mega bronca y el señor Klein lo hace todo a la antigüita y a lo difícil. No tendría por qué hacerlo. Pero, ¿cómo se agradece? Es como escribir a máquina. Qué chulada, ¿no? ¿No? Algo que separa a este Clark Kent también respecto a pues a Superman de los cómics o a cualquier otra versión de Superman es que esto que voy a decir, a él le gusta, pero al mismo tiempo le da terra. Él está solo. Está solo en esto. O sea, no hay quien le explique. Él está buscando por sus medios, medio quiere sondear con sus papás, a ver si no era adoptado. Tal vez en su cabeza en algún momento pensó, a lo mejor sí caí de un asteroide, no sé, ¿no? Pero... Pero pues no, no es el caso. No es el caso, y está solo. Y entonces, eso también se me hace un reto interesante para Kurt Busiek, el hecho de plantearnos toda esta experiencia contada a través netamente del punto de vista de él, de nadie más. O sea, vamos siguiendo... su jornada desde su punto de vista y se acabó. No hay un narrador omnisciente, no hay el point of view de otro personaje. Pocas veces, incluso me atrevo a decir que pocas veces vemos páginas donde no esté él, ¿eh? Sí, 100% el enfoque en el personaje. También eso no siempre es fácil. Y en manos de un escritor que no se la sepa, puede ser muy aburrido, ¿eh? Sí, es cierto. Entonces, la verdad es que también ese recurso me pareció fantástico. Y en el primer número exploran ideas muy interesantes de, ok, tengo poderes, ¿qué hago? Y algo muy padre es que, como dices, no es un cínico de miércoles. No es de voy a robar, no es de no voy a ser Homelander, no. O sea, acaba siendo una persona decente que quiere ayudar a la gente porque es lo correcto. Sí, o sea, y tampoco es como, o sea... Si bien no pasamos mucho tiempo con sus papás, o sea, conociendo a sus padres y nada, pues no hay nada de un origen trágico, de mi papá se lo llevé un tornado por imbécil o algo así. No, ¿eh? Y me decía que 5 de asada mientras se lleva, ¿no? Pero... Sí, o sea, no, tampoco nada de eso. O sea, realmente es una persona normal, con una familia buena, pero también una familia normal, con virtudes y defectos como cualquier otra. Ajá, o sea, tampoco es... No son los Kent de los cómics, que son francamente un dechado de virtudes, ¿no? O sea... ¿Eh? Estos Kents, pues son una familia normal. Tampoco son... No son unos santos, pero tampoco son unos monstruos. Son netamente normales. Y qué bonito que esa premisa de que son normales... La normalidad para un chico es ayudar a la gente. Holy shit, mira qué idea tan revolucionaria, ¿no? Insisto, porque Core Music no es un cínico. Sí, de wow. No, no, eso también me pudo encantar. Y plantean también otras cosas. En voz de conversaciones que él escucha, de cuando se empieza a saber que hay por ahí un alguien que está haciendo pues milagros, que está salvando gente y que hay rumores y todo eso, que involucra por ahí a una periodista de bajos escrúpulos, la verdad, que después vemos qué pasa con ella en este número en particular. Por ahí hay amigos, bueno, conocidos de él en la prepa, que no tenía muchos amigos, pues empiezan a decir, ay, si yo tuviera poderes, yo haría esto, yo haría aquello. Alguien por ahí dice, pues nadie se enteraría y yo jugaría básquetbol y sería millonario, ¿no? Pues sí. Que mencionaba los Nuggets de Denver. Dije, ok, los Nuggets eran grandes en los 90, no me acuerdo, pero... ¿Existían los Nuggets de Denver en los 90? I don't know. Porque hubo una... No, rápidamente, historia del básquetbol de la NBA. Hubo una expansión en el 96, el año que regresó Jordan. Y ahí me acuerdo que los nuevos equipos fueron los Raptors. Y hubo otros changos. Eran otros tres, o sea, se extendió cuatro equipos. No sé si los Nuggets. Probablemente los Nuggets. A lo mejor era porque eran el equipo de novedad. No sé. Sí me llamó la atención que digan los Nuggets. Como que, pues, sí, ¿por qué no los Lakers o los Celtics, no? Pero... O sea, sobre todo cuando te gusta el básquet, ¿no? Es así como que... Ya sí fregado los Knicks. Son malos, pero pagan bien, ¿no? o déjame suponer, no lo sé, quizá... ¿Core Music le va a los Nuggets? I don't know. O sea, esos le va a los Nuggets y nosotros acá bad mouthing a su pobre equipo, ¿no? Es como aquí hay gente que le va a León, pero bueno, no, perdón para León, pero... Yo sí conocí gente cuando yo iba en la secundaria y en preparatoria, en la vocacional. Dios, ¿cómo le iban a León, dude? Que chillaron porque se fue a segunda, ¿eh? Oh, my God. Sí, yo sí conocí. O sea, ahorita que lo dijiste, de veras me llamó la atención. Dije, ah, bueno, sí, yo sí conocí. De gente de mi edad que así, no, estaban en la depre, ¿eh? Con todo respeto para los fans de León y sobre todo los que viven en León, saludos a Dania, buena amiga de allá en León y muchos amigos que tengo allá en León, Guanajuato. Pero francamente, si no eres de León, ¿cómo, por qué le vas a León? No sé. No, si veremos bueno, ya no existe el equipo, pero se me hubiera hecho más algo así como que irle a los Tecos. Órale, va, te la compro. Que los Tecos siempre eran el... Porque León hace... No, hace... No es como que haya sido ayer, pero no hace tanto que fue hasta bicampeón. O sea, se ha hecho cosas, ¿no? Sí, claro. Y en los 90 me acuerdo que el León sí era grande. Se enfrentaba al Cruz Azul en finales y toda la onda. Ah, pues fue su última final. Esa final fue de las... Creo que fue la última que ganó el Cruz Azul. Ya no me acuerdo. Antes de la anterior, ya no me acuerdo. Ah, pues sí. Y los Tecos siempre eran... O sea, no eran sotaneros... Por mucho tiempo, pero tampoco eran de los grandes. La definición de media tabla eran ellos, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo que en béisbol se conoce como la línea Mendoza. Ah, pero versión soccer, fútbol soccer, ¿no? Sí, porque había un jugador de béisbol, de apellido Mendoza, que era como exactamente el promedio, o sea, strictly average. Arriba de él estabas arriba del promedio, abajo de él ya eras malo. O sea, eras... Hay cierto cinismo en mí que me hace decir, ok, eres famoso por ser promedio, wow. Yo sí lo voy a poner así. Yo jugué mucho básquetbol y yo me enorgullezco de haber sido mediocre. Tú eras Mendoza, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque de veras, con los dudes con los que yo jugaba, o sea, porque no había liga en ese entonces, pero siento que sí hubieran podido estar sin ningún problema en una liga mexicana profesional de básquetbol. Entonces, ser mediocre para los niveles que yo jugaba, santo Dios, estoy orgulloso de mí mismo. Ok. Yo siento que no tiene nada de malo decir, en mi deporte profesional yo estuve a la mitad, fucking A, dude, bien por ti. Sí, claro, tampoco, porque no eras el maleta, ¿no? O sea... Sí, ya cuando eres el maleta y de ching, pues ya hasta te sacaron del equipo, ¿no? Bueno, aunque sea jugaste, también no te sientas tan mal, ¿no? Pero decir, me mantuve y estuve como a la mitad, bien. Honestamente, bien. Ser Mendoza. No, no genial, pero bien. Ser Mendoza o ser los tecos, está bien. Eso sí, básicamente. Ah, pero que estábamos. Ah, sí, que este. Core Music tal vez le va a los Nuggets. No sabemos, ¿no? Pero. Y bueno, aquel número termina con Clark decidiendo: tengo que guardar mi identidad secreta. Lo vemos ponerse un traje por primera vez, que era un regalo de Halloween, básicamente. Y decidir que mantendría una Secret Identity, como es el nombre del cómic, pues por seguridad. De él, de su familia, pero no dejaría de hacer cosas buenas. Digo, ok, respeto eso. Y el número 2 nos da un brinco bien grande. Lo vemos ya. Ya pasó la prepa, ya terminó su carrera, ya está trabajando, ya se mudó de Pickettsville en Kansas. Ahora trabaja en Nueva York en un diario, The New Yorker. Nada más, ¿no? Es revista, ¿no? Revista, sí. Sí, no es diario, una revista. Y no es exactamente periodista, es escritor, ¿no? O sea. Sí, ándale, también esa es una gran diferencia. Pero bueno, o sea, te llamas Clark Kent, que vienes de Kansas, no es Mobley, pero bueno. Que te vas a Nueva York, la gran ciudad, a trabajar en algo. O sea, no es un periódico, es una revista, no eres reportero, pero es escritor. Si, en la vida real, ¿cómo te cargarían carrilla? Y eso hacen sus compañeritos, ¿no? Y es que son esas partes que se te hacen normales, se te hacen lógicas, las que aprovecha Core Music para aterrizar al personaje en el mundo real. Por supuesto que sus compañeros de trabajo le iban a cargar carrilla. Sí, le ponían así cosas como de ¿qué traes ahí? ¿Los planes secretos de Luthor? O cosas así, ¿no? O sea. Sí, ay, Dios santísimo, sí. Hasta su jefa, la jefa le dice: no puedo creer que tenga un Clark Kent de Kansas trabajando aquí. O sea, obvio, Superman, el personaje es tan grande en la vida que tal vez no leas cómics, tal vez hayas medio de pasada visto unas películas o algún dibujito, pero es un símbolo que reconoces sí o sí. Y sabes que Clark Kent es Superman, ¿no? Sí, exacto. Entonces, me encanta eso. Y claro, los compañeros de trabajo, sin querer, le dan el mejor regalo de su vida. Por tirarle carrilla. Por tirarle carrilla, le presentan a Clark Kent, le presentan a Lois. No, no es Lois Lane. Tiene un apellido. ¿Lois qué? Tiene un apellido de origen indio. Bueno, hindú. Es de la India, finalmente. Uh-huh. Y hasta Lois dice, ustedes también ya me tienen harto, ya váyanse al demonio. También manda el demonio a Clark, así de Clark, te presento a Lois. Ah, váyanse al diablo, ¿no? O sea, invitaron a una cita a ciegas y no sé qué. Y Clark pues va y le dice, oye, discúlpame, no era mi intención traerte a esto, pero pues ya estamos aquí, ¿quieres ir a cenar? Bueno, a ver, ¿no? Y sí, no se te llena asco, ¿no? Pero... Y si fue el rompehielo el que fueran Lois y Clark. Lo cual es fantástico porque, insisto, él ya es aquí técnicamente Superman. Ya hace cosas de Superman, pero él dice, me choca que me relacione con Superman, que siempre en mi vida del día a día me digan que soy algo de Superman, pero sí lo soy, ¿no? ¿Pero qué creen? Sí soy, o sea, es de, ay, Clark, bueno, ¿qué te digo? Sí, fantástico eso. No. Maravilloso. Toda esa dinámica se empiezan a enamorar. La relación, como lo describen, es muy bonita. Nuevamente, desde el punto de vista de Clark. Y fíjate que también es algo interesante. O sea, aunque nunca vemos un point of view de Lois, de su Lois, la forma en que describen las escenas, como el lenguaje corporal que dibuja Stuart Immonen y todo ello. Dices, ok, no es que Clark piense que sí la ama, que Lois sí lo ama. No, es que verdaderamente vemos que genuinamente se aman. Y eso está fantástico. Sí, es que, mira, también Core Music no nada más es un cínico. Resulta que es un ser humano que sabe escribir relaciones humanas. Híjoles. Y eso en sí mismo es todo un arte, ¿eh? Es lo más gigantemente difícil del mundo. Y es un hombre en el que hay muchas escenas de platicando, tomando cafecito, acostados viendo una peli. O sea, hay muchas escenas así. ¿Y qué crees? Que el número no se te hace pesado. Nada. No, pero nada. Porque están bien escritos. Sí, Simón. O sea, digo que es bien. Suena muy pavote decir, ay, ¿a poco eso? con eso hace, es la marca de un buen escritor. No tiene ni idea de veras lo difícil que es para un escritor hacer un, ya no digas cómic, una película, un libro, lo que sea, un poema, refrán, en donde estén hablando personas y que se le haga interesante al espectador o al lector, lo que sea, que su conversación sea interesante, es bien complicado. Hay una forma particular de hacer eso, que es a la Tarantino, que es hacer que tus personajes hablen de cualquier estupidez, pero que a la postre tenga algo que ver con la historia que estás contando. O puedes hacerlo pues como lo hacen los escritores de cómic. Como no tienes tanto espacio para diálogo, entonces cada letrita, cada palabra que le tengas que poner al personaje, esto es algo importante que tiene que estar diciendo. O sea, siento que hay como que esas dos vertientes y ninguna es fácil. No, ninguna es fácil. En el caso de Tarantino tienes que confiar mucho en tus actores. Sí, de que es exacto. O sea, ven Pulp Fiction. Es el mejor ejemplo, ¿no? Que tienes a John Travolta y a Samuel Jackson parloteando. Sí, hablando de hamburguesas, ¿no? De cómo le llaman a la Whopper. De la Biblia, de lo que sea. De un montón de estupidez que no tienen tanto que ver con la historia rara, lo que quieras que te cuenta Pulp Fiction. Pero cómo, cargan esos dos actores pues, con la película, porque pues, para eso son actores. Donde hubieran sido otros que no tuvieran esa dinámica, esa química. Como esa escena que no es de Tarantino. Bueno, la película no es de Tarantino propiamente, pero la escena sí, que es en Sin City, ¿te acuerdas? Ah, claro, sí, donde está Es Dwight, ¿no? Es Dwight hablando con un muerto. Sí, sí, sí, que el muerto es Benicio del Toro, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, y que esa escena la escribió Robert Rodríguez, ¿no? Sí, o sea, sí toman diálogos de lo que hizo Frank Miller, pero la escena la dirigió Tarantino. Y hay una versión extendida de esa escena, o sea, que está en el DVD de Sin City, donde los dejaron hablando más tiempo. O sea, así como que pues van, o sea, Tarantino style, dude. Ok, ven. O sea, les digo, es difícil, ¿eh? ¿Y sabes cuánto le pagaron a Tarantino por esa escena? Por participar, y tiene crédito de director. Ah, sí, que le pagaron $1, ¿no? Sí, porque tenía que pagarle algo para que tuviera crédito de director. Bueno. Pero como bueno. Es su brother, Robert Rodríguez, órale, va, $1. No hay bronca, ¿no? Ya cumplimos, ¿no? Sí, $1 y te invito a comer Bambi los venados. Sí. Milkshake, con eso ya le hicimos, ¿no? Sí. Fantástico. Y bueno, regresando acá, volviendo acá, con Secret Identity. Así como hablamos de que hay esos momentos de mucho diálogo, de conocer los personajes, de entender esa relación romántica entre ellos, este número también es el más, honestamente, uno de los más action-packed. Sí, porque te digo, esa es la parte donde yo estaba un poquito preocupado de, ok, el chiste es que pues esto se va a hacer algo anclado en la vida real, entonces pues va a haber gente que tenga miedo de Superman y va a ser el gobierno canijo y a ver si no es donde tuerce la cola de la puerca, ¿no? Y no fue así, afortunadamente. O sea, sí, de hecho, el gran némesis, si podemos decir que hay un villano en esta serie, es el gobierno de Estados Unidos. Y en la vida real. Pero sí, ese es como que el gran coco que a partir de este número atormentaría a Clark el resto de la serie de una u otra manera. No explican cómo, porque nuevamente no son exactamente los poderes de Superman, o sea, se parecen pero no son, pero el gobierno de Estados Unidos le pone una trampa y con un arma eléctrica, o eso cree que es un arma eléctrica, no sabemos, es nuevamente el punto de vista de este Clark Kent, que no es un científico, es un escritor, es un investigador, pero no es un científico. No tiene un super cerebro ni nada por el estilo, simplemente es un dude normal. Él dice, es un arma eléctrica que me puede hacer daño. No sabía que había algo así. Yo pensé que podría haber algo como kriptonita. Y no existe, ¿no? O sea, simplemente es un arma que la humanidad creó y que sí le hace daño. Y lo capturan. Lo capturan y lo vemos que lo estudian. Entre ensoñaciones, en lo que está sedado y así, entendemos cosas como que no es el primero, que hubo otros, que todos habían salido mal. Están ahí, hay pistas. nunca te dicen exactamente qué, pero de repente se vuelve una escena de horror. Y una escena en la que todas las páginas son splash pages, donde vemos a este Clark despertando pues de la anestesia con la que lo tenían y escapándose de un laboratorio, verdaderamente una secuencia de horror que, otra vez, si Kurt Busiek fuera un escritor cínico de miércoles, tendríamos el origen de Homelander, ¿no? Una cosa así, ¿no? Por eso te digo que para mí era el miedo así de, ay, a ver cómo manejan eso. No, nada que ver, estuvo súper bien, súper pachón, bonito. Digo, dentro de lo que cabe, ¿no? Sí, no es que mate a alguien, pero honestamente lo ves y dices, este dude da miedo. Sí, porque te pasó algo horrible. O sí. Sea, lo entiendes, o sea, es que es eso, entiendes al personaje. Sí, no es Plutonian, por ejemplo, ¿no? De Mark Waid, por cierto, de Irredeemable, ¿no? No es eso. Y la reacción después de... es donde, otra vez, un pasito más hacia la Secret Identity, que también él tiene que empezar a usar lentes que no tienen una graduación, pero para que no exactamente lo vuelvan a reconocer en la calle si es que el gobierno lo está persiguiendo, ¿no? Sí, que ya establecimos que sí, te pones lentes y ya cambias. Sí, Carrie Cavi lo demostró. Pero bueno. Entonces, eso también le funciona, y al mismo tiempo lo empieza a alejar de Lois, porque, híjole, si ya me atraparon a mí... O sea, nos cuentan que ya tuvo novias y no duraban mucho sus relaciones. Normal, como una persona normal, no tu primera, te subo una tercera novia y te vas a casar, no. O sea, tuvo por ahí sus relaciones románticas, terminaron, pero Lois verdaderamente, en ese momento de su vida, la amaba. Y decir, la voy a poner en riesgo porque ya me atraparon una vez, o sea, como que empieza a querer alejarse. Y dije, ok, la primera vez que lo leí dije, ya creo que eso lo va a empezar a amargar. No. ¿Qué crees que no? Toma la decisión más sensata. ¿Sí? ¿Quién lo diría? Que es decirle la verdad. Compartir su secreto con Lois. Decirle la verdad, mostrarle la verdad. Y la reacción de Lois es... no es de horror, no es de... ¡ay, eres un monstruo! No, es de... Como verdaderamente lo ama. Y el abrirse como persona al 100%... acaba de cimentar su relación. Y a decir... ¿Qué? Estamos juntos en esto, ¿no? Para mí, esa era la... Para mí, ahí es donde para mí entró el miedito de... ¡Ay, más bien es ahorita Lois el que va a decir! ¡Ah, me metiste, cerdo, asqueroso, cochino! ¡Aquí acabó el asunto! Y se va a amargar y bla, bla, bla. Y no. No fue así. Dije, ¡ay, vamos bien, qué bonito!, ¿no? Sí, porque es lo bonito de Kurt Busiek. No nada más escribe como una persona normal a Clark Kent, sino también a Lois. Sí, claro. O sea, desde luego se ve fascinada ante eso. Se ve obviamente impactada porque de repente la toma en sus brazos y vuela con ella. Tampoco te explican, y no tienen que hacerlo, y eso me gustó. No se mete a un tema como de la física de, oye, si vuela con ella tan rápido no la va a deshacer o se va a congelar. O simplemente puede volar y se la lleva. O sea, otra vez, es un cómic super, ahí está. No te van a explicar cómo se hace la salchicha, ¿no? No, ¿qué crees que somos? ¿Idiotas? No. Eso me encanta, o sea, y él mismo a lo mejor lo llega a ponderar el por qué sus poderes funcionan de cierta manera, por qué puede hacer cosas más humanas, pero a la vez muy superhumanas. Y dice, no sé cómo, pero lo hago. No sé de dónde vienen las cosas, pero las uso para hacer cosas buenas. Dije, ok, fair enough. Yo haría lo mismo, me encanta la idea. Sí, de veras, o sea, insisto, no necesito nada más. Con eso nos vamos al tercer número, que es el número donde vemos a un Superman, a un Clark Kent, no propiamente Superman de los cómics, pero un Clark Kent, pues ya en sus, o sea, ya en un matrimonio, en sus late 30s, en sus 40s más o menos, donde el punto central de ese número es, van a ser papás, Lois y Clark van a tener hijos, y eso implica muchas cosas. Y cuando... Y me encanta eso. Digo, yo particularmente no tengo hijos. Pero amigos, familiares, etcétera, que tienen hijos, lo he vivido vicariamente. Y obviamente no voy a ponerme a decir que lo entiendo al 100% porque no lo viví. Pero les cambia mucho la vida. Al grado de que él dice, ok, hasta la fecha le he sacado la vuelta al gobierno. Hasta a veces hasta me burlo de ellos mientras hago... acciones superheroicas, se vuelve cada vez más eficiente en ocultarse, pero a la vez en salvar a la gente. Sigue usando el traje de Superman bajo la lógica de si alguien me ve, ¿quién va a creer que Superman, el de los cómics, lo salvó? O sea, ¿quién va a creer una cosa así, no? Es un secreto a todas luces, ¿no? Y es que eso es lo padre, insisto, es de esas cosas que por las que sientes que el cómic está metido en la vida real. Como es tan inverosímil, el que sea tan inverosímil es como que la primera línea de defensa de su secreto, pues. Exacto. No puedes creer que sea real. Exacto, y como no puedes creer que sea real, no es real, entonces, por supuesto que con unos lentes ya nadie te va a reconocer. Fantástico, la verdad. Y eso lo obliga, el saber que va a ser papá, lo obliga a pensar. Ok, me he escapado del gobierno, no hay problema con Lois, o sea, puedo seguir siendo Superman, pero a la vez sin ponerla en riesgo, pero los niños ya es otro asunto. Y no sé qué van a pasar. Y su racional es, ok, no me voy a librar del gobierno tan fácil. Voy a hacer que el gobierno funcione para mí. Y la narrativa del tercer número se va en el prepararse para ser papá y al mismo tiempo hacer una alianza muy tenue, muy de veras sostenida con los pelos con el gobierno de Estados Unidos. Y en especial con un agente del gobierno que se hace llamar Malloy, que se vuelve, si bien no es para nada su némesis, pues es no es un Nick Fury, pero es como su handler, su manejador en algún momento, que le da cierta dirección de, oye, o sea, el trato al que llega después de el cómo se logra, la verdad es muy complejo. Y honestamente dije, qué bárbaro Kirby, y cómo logró aterrizar la idea y que llegara a buen puerto, Insisto, esa parte de este Clark y su relación con el gobierno en manos de otro, ay, Dios, yo no se la confiaba a nadie más. No, hubiera salido muy mal. Me ha salido pésimo. Yo así de, no, mejor otra persona. Y el cómo, bueno, no les voy a decir cómo lo logra, pero logra esa tenue tregua entre el gobierno y un tema ahí de colaboración con Malo y todo, acaba pues siendo una relación fructífera. Le dicen más o menos, oye, aquí hay problemas, tira paro, ¿no? Pero él pone sus reglas así de, a ver, no voy a meter en política, no voy a pelear guerras por ustedes, pero voy a ayudar. Honestamente, muy como el Superman clásico que conocemos, ¿no? Sí, sí, es cierto, fíjate, no lo había pensado, sí, claro. Ah. Que por más que siempre dijeran que era For Truth, Justice and the American Way, que últimamente ya lo cambiaron y creo que está muy bien. A mi gusto me gusta eso, que ya no es el For Truth, Justice and American Way, sino por la verdad, la justicia y un mejor mañana. Me gusta ese cambio, Sí, claro, sobre todo porque no somos gringos asquerosos. Y Superman, ok, es un granjero de Kansas y lo que tú quieras, pero Superman es más grande que eso. Está en todo el mundo. Superman es para el mundo, no para Estados Unidos, ¿no? Sí, es que yo siempre he sentido que Subs es como que, ¿cómo decirlo? Sin ser Red Son, él sí es como que es el camarada. O sea, él sería nuestro principal aliado de clase, pues. Que si te pones a ver los cómics clásicos de Jerry Siegel y Joe Shuster, por ahí va, ¿eh? Exactamente, o sea, yo leí algunos y no puedo decir que me hayan gustado mucho, porque la verdad es que no, pero he leído mucho al respecto de eso y de cómo eran Jerry Siegel y Joe Shuster, y sí entiendo por dónde iba el asunto, ¿eh? Aparte, acuérdate de Superman Smashes the Clan, tanto la radioserie como el cómic, o sea... Claro, porque era una radioserie, sí. Es toda la razón, claro. Uf, hay mucha tela de cortar ahí. Y algo que me gusta es que Kirby sí que abraza eso, así de este Clark, que es un ciudadano americano, o sea, este Clark Kent de acá sí lo es, por supuesto. Dice, no me voy a meter en, o sea, no me van a mandar a extranjia a deponer al presidente que ustedes quieran, ¿no? Sí, porque resulta que hay petróleo comunismo y entonces tenemos que quitar uno y poner el otro, lo que sea, ¿no? Exacto, así de, extranjia necesita democracia, ¿no? Sí, este es el petróleo, este es el petróleo, dude. Ah, digo, sí, hay este petróleo y hay que ir por él o whatever. ¡No! Exacto. Feliz 4 de julio, en fin. Sí, por cierto. Y ya. Y te digo, tienen logran ese acuerdo. Y el número termina con el nacimiento de dos niñas. Son gemelas. Sus gemelitas. Gemelitas de Clark y de Lois. que lo primero que les dice cuando conoce a las bebés es: les prometo que no se van a llamar ni Lana Lang, ni este, ni Lori Lemaris, ni nada, ni cara. No, esas tonterías, ¿no? Sí, ok. Ok, o sea, ok. Entiendo, por otra una parte de mí decía, bueno, está bien. Así, y qué bueno que no fue un niño y le pusieron Jonathan, ¿no? Porque hubiera sido ya. Aparte, esto ocurre antes de que naciera, de que existiera John Kent, que yo recuerde, ¿no? Ah, bueno, mira, es un buen punto, sí, claro. Sí, ¿quién sabe cómo? ¿Quién sabe? No, sí, creo que... Bueno, John Kent sí existe, es más para acá, los 2010 para acá, pero no sé si ya había la idea de un John Kent antes. Ah, no. No, creo que no. ¿Quién sabe? Es un buen punto. A lo mejor de esas historias pre-crisis que ya uno no conoce. Aunque, fíjate que la primera vez que recuerdo de un Super Son, o sea, las semillas de que existe un hijo y todo eso, pues es una película que honestamente es muy polémica porque en su momento no fue muy bien recibida. Con el tiempo se le ha revalorizado un poco, aunque sigue siendo no muy buena, que es la de Superman Returns. ¿A poco? ¿De ahí había un escuincle de Superman? Sí, o sea, en esa continuidad, en esa película, el Superman de Brandon Routh, que se supone que es el mismo que era Christopher Reeve, se supone que durante 5 años no lo vemos. Regresa y Lois tiene un hijo de 5 años. Y efectivamente, es el hijo de Superman. ¡Órale! O sea, y créeme que en el cine fue así de... ¡Ah, fuck! O sea, fue honestamente, fue una decisión bastante arriesgada. Hoy vemos que pude funcionar muy bien, pero en su momento, hablo del 2006, hace casi 20 años, no fue muy bien recibida, ¿eh? ¿A poco? Sí, no, para nada. ¡Oh, shit! Ok, está bien. Y sabes que, y más porque el esposo, Lois en esta película se casó con alguien más que no era Clark. Y el esposo, por cierto, no recuerdo el nombre del esposo, pero en la película, era interpretado por James Marsden, que era Cyclops. Aplicaron un ¿cómo se llama este cuate? Un Bill Murray en Cazafantasmas era. Ah, Peter Bergman. Peter Bergman, aplicaron un Bergman, ¿te acuerdas de Cazafantasmas 2? Sí, claro, que tiene, que Dana tiene un hijo, pero no es de él. No es de él, ay, pues qué chiste. Sí, de uy. Sí, es más o menos parece, bueno, pero resulta que siempre sí era su hijo, entonces. Ok. Oh, dude. Sí, te digo, ahí estaba como esa semilla ahí. Y hoy vemos que un John Kent funciona muy bien. Ok, nice. Pero acá no, acá tenemos dos niñas, dos gemelitas. ¿Eh? Que se llaman Carol y... Oh, ¿cómo se llama la otra pequeña? Se me olvida. Tiene nombre también hindú. Sí. Bueno, no me acuerdo los nombres de las pequeñas, pero... las vemos ya... De hecho, no las vemos de niñas. Las vemos nacer, pero cuando retomamos la historia, las vemos ya pues como unas mujeres jóvenes. Con carrera, con su pareja cada una. Una de ellas... en una constante rotación de novios porque pues no, ninguno le llena el ojo, otra ya se iba a casar. Y los Kent, o sea, ahora Clark y Lois, pues ya están en sus 60s, más o menos. Más o menos, sí. ¿Y qué crees que hay, donde empezó, me empezó también a dar así el ojo Remy? Que Clark poco a poco dice, ya no estoy igual que antes. O sea, antes podía malabarear 10 piedras de 15 cuántas toneladas, ahora con trabajos levanto una. Ahora me tengo que esforzar para ver hasta Júpiter. Digo, sigue siendo una cosa loquísima y es, o sea, un mortal más poderoso que cualquier ser humano, por supuesto, pero él mismo sabe que el tiempo pasa, ¿no? Sí, ya no es lo mismo. Y dije, fuck, o sea, sí me llegó, francamente sí me llegó y dije, condenado Kurt Busiek, si te la sabes con... Sí, fíjate que eso es que también eso es lo padre, o sea, ver a un... Normalmente cuando ves a Superman envejecer es algo como... Si no leyeron todo Invincible, adelántense unos minutos porque es un super spoiler, pero... Normalmente es algo así, de que pues, sí está más viejo y lo que quieras, pero pues, sigue siendo casi casi un dios, ¿no? Y aquí no. No, aquí no. Es muy fácil, ya sobre todo cuando uno ya tiene ciertos años, muy fácil relacionarse con ese Clark... Porque uno, pues sí, o sea, si quieres, o sea, no es que yo esté súper viejo y decrépito ni nada, pero evidentemente hay muchas cosas en donde ya siento la edad. Sí, claro, o sea, y es normal, o sea, tampoco es para espantarse ni para decir, ah, ya tengo un pie, no, o sea, y van a seguir pasando cosas, ¿no? Claro, o sea, y como dicen, bueno, es más normal del mundo, chill the fuck out, pero pues, es padre que te pongan historias con Superman cuando te puedas relacionar con eso de, no, pues, ya no soy el superhombre de antes, sigo siendo super, pero ya no el de antes, ¿no? Sí, y poco a poco vamos viendo eso, y ¿sabes dónde también vemos el paso del tiempo? En Malloy, en su handler, ya se ve de muy mayor edad, ¿no? Y no sé si notaste eso, pero también que incluso la forma de tratar de este Malloy a Clark, incluso también ya cambió, ya no es con esa misma cinismo, ¿no? Pues, sí, exacto, con esa intensidad de es que eres peligroso y bla bla bla. Y no, o sea, también ya como que es sin ser amigos, porque nunca lo iban a hacer. Uh-huh. Pero sí hay, es como de esos relaciones de trabajo que pues nunca van a ser tus cuates, pero pues ahí están, o sea, y si los corren vas a sentir feo, ¿no? No te olvidarás de ellos en unas semanas, pero sientes feo. Exacto, o sea, como que es cordial, ¿no? Dices, es cordial, okay, sí. Exacto. Y acabo de ver, Jane se llama la otra hija, Jane y Carol, son los nombres más X, ¿no? Pero y vemos a Malloy retirarse incluso, y hasta le dices a Clark... pues ya también te vamos a retirar a ti de alguna manera. ¿Qué crees? Ya no te necesitamos tanto. Dices, caray. Dices, ¿por qué, no? No, pues el mundo también ya ha cambiado. El mundo está mejor. Pero también Clark está con esa sospecha de... ¿Tendrá otros agentes poderosos como yo? ¿Qué tal si...? O sea, y su mente también empieza a jugarle cosas paranoides, así de... Y si me lograron clonar y ahora tienen a uno que es malvado, o sea, que es un... O sea, empezó ahí a ponerse en ese escenario de... Al que fácil se pudieron haber ido friego de escritores, ¿no? No quiero decir que la mayoría, pero siento que sí la mayoría. Exacto. La verdad. Entonces, dude, me encanta eso porque sí abraza esa idea. O sea, sí nos la presentan, pero no es el core de la historia y lo agradezco tanto, ¿eh? Sí, la verdad ha sido padre, o sea, fue algo padre el que el mismo Kurt Busiek me rompiera las expectativas. Yo esperaba, ya saben, y no. Wow. ¿Y cuál es el gran la gran revelación de este número, de este último número, que de verdad, como coincido contigo, no quieres que se acabe? Pues resulta que sus hijas, Jane y Carol, tenían poderes. ¿Eh? Heredaron los poderes de su papá. Se les empezaron a despertar por ahí de la adolescencia, como mutantes, ajá, pero bueno. Porque de niñas no los tenían, y hasta por ahí Lois y Clark recuerdan que hasta se sentían mal, porque era como muy mórbidamente las podían hacer cosas de, a ver, intenta levantar esto. No puedo, papá, está pesadísimo, o sea, un auto, ¿no? Una cosa así, ¿no? Sí, sí, eso. Ah, bueno, está bien, hija. Y las crearon como niñas normales, o sea, de hecho, las formas en que los vemos a los Kent, o sea, a toda la familia, interactuando es en navidades, en ir a ver a los papás. Dude. Holy shit, que... Sí llega. Y una vez más, muestras cómo los Kent estaban criando a sus hijas de manera normal, para ser muchachas normales, y resulta que terminan siendo buenas personas, y es lo único que se necesita para ser superhéroe. ¿Quién lo diría, no? En ese es el anti-Robocop, ¿sabes? Ok, a ver, está interesante. ¿Cuál era la premisa de Robocop 2? Ajá. Pues vamos a hacer otro Robocop y utilizan ahí un adicto a este Kane para hacer a Robocop y sale como sale. Sí, claro. Y en algún momento, no me acuerdo exactamente qué punto, pero hay por ahí un par de personajes, o sea, la creadora del programa de Robocop 2. Le mencionan acerca de Morpheus, o sea, del que ya existe, ¿no? Uh-huh. Es que él era un bicho raro, él era pachón, o sea, alguien de familia que se preocupaba por pues por el bien de su comunidad, de sus hijos, que eso era algo raro. Es verdad, porque, bueno, es en ese mundo que era Detroit, bueno, Delta City, todo feo y... Es cynic bullshit, por supuesto. En ese mundo todo cínico y cochino es lo más extraño del mundo. Pero, pues, una vez más, Corbius, sí, como no es un cínico asqueroso, tratando de irse a lo más normal que puede existir en nuestro mundo, pues con que te eduquen bien ya puedes ser superhéroe, ¿eh? No tienes que ser un bicho raro como Morphy. ¡Wow! No lo había visto así. ¡Qué buen postulado! Me gustó, ¿eh? Sí, tengo, a mí esa parte donde bastó con que crearan bien a sus hijas para que fueran superheroínas. ¡Holy shit! ¡Bien! Y eso me lleva también a otro punto que me gustó mucho de ese número, que es Clark sabe, lo siente. No que ya se va a morir, pero sabe que sus capacidades están disminuyendo, que ya no tiene las mismas habilidades que antes, que el tiempo pasa. Y de alguna manera, si bien nunca lo dice como tal, sí se siente así como de espero que el mundo esté bien. Bueno, resulta que sin querer sus plegarias de alguna manera se responden de que pues sus hijas van a continuar su legado. O sea, y es también otro de los grandes, o sea, históricamente en la historia de la humanidad es algo de lo que el humano busca, ¿no? El trascender a través de su descendencia en muchos casos, etcétera. Y aquí lo logra, ¿no? Lo logra que sin quererlo, sus hijas pues van a seguir su legado salvando al mundo. Incluso ya han trabajado con Malloy, pero muy, muy, muy aparte, ¿no? ¿Eh? O sea, dices, ok. Y por eso te digo que también hasta Malloy fue, o sea, cambió mucho. La influencia de Clark de ser persona decente hasta cambió a ese agente del gobierno cochino. ¡Increíble! Tan lo cambió que en algún momento se enteró que se llamaba Clark, o sea, descubrió su identidad secreta, otra vez Secret Identity, y no lo reveló. No hizo aspavientos, no lo chantajeó con eso, nada. Se quedó ese secreto no, para no, él. No fue acá fucking Ark y lo acusó con el gobierno, ¿no? No. Se quedó con eso y, o sea, él también cambió. Y wow, fantástico. Te digo que basta con ser persona decente. Qué chulada. Y algo, hay dos cosas, o dos momentos bien interesantes ya en pues el último acto de este cómic. Que vemos ya en los después de que se revela que las niñas también tienen poderes, ya las jovencitas, ya son unas jóvenes, pues empiezan a tener aventuras en familia, ¿no? Donde él, dice él, pues incluso ya mejor yo me quedo ahí viendo y que ellas lo hagan. Otra vez, el de, pues ya les enseñé a mis hijas, ya no necesitan al papá, ahora ya se valen solas y hacen el trabajo que papá hacía. ¡Ah, dude, qué bonito! Estuvo súper padre. Aunque sí me quedé de, claro, que, o sea, ahora te dedicas, ahora yo superviso, está bien. Oh, dude. Y pues la última parte del número, vemos a un Clark ya viejo, ya en sus, ponle tú, 70s, ¿no? 70s, casi 80s. Casi 80s, con canas, con la barba canosa también. Y hay un departure bien chido que, o sea, también kudos para Todd Klein. Porque vemos que sus pensamientos ya no los escribe a máquina. Porque también lo seguía escribiendo a máquina mucho por el de ya había internet y todo eso. No quiero que mi información se filtre. Pues en papel, ¿quién me lo va a llevar? Exacto. Sí. Entonces lo escribe todo en papel, a la antigüita. Pero el mundo, gracias a él y a las niñas, y de repente el mundo empieza a tener cambios. Y no te explican exactamente cómo, pero muy en la, honestamente, muy en la venia de los cómics de DC y honestamente en nuestro mundo real, hay un antes y un después de Superman. ¿Sí? En nuestro mundo, el mundo en el cual estamos existiendo, hay un antes y después de Action Comics número uno. De todo lo que desató, o sea, de que existieron miles y miles y miles de superhéroes, no solamente de Marvel y DC, de muchas editoriales que hoy algunas ya ni existen, pero cambió el mundo. Dentro de los cómics, muchas veces se ha dicho que la presencia de Superman cambió el mundo en muchas continuidades. Y aquí la presencia de Clark Kent, de este Superman, cambió al mundo. Y empezó a haber más superhumanos de diferentes categorías, de diferentes calibres, con ciencia que superaba mucho o sea, de repente ya el número se aleja de nuestra realidad hacia una, si no una utopía, un futuro muy brillante. Sí, y hasta la. Digo, ese detallito de Todd Klein de cambiar la forma de los closed captions, pues ya no es como papel y escrito a máquina, ya es pues como. Ya es algo que esperarías encontrar en cualquier historia acá de ciencia ficción, como estilo, no sé, Mass Effect, algo así, con otra tipografía. Muy padre todo eso, ¿eh? Ajá, o sea, y él mismo dice, ya di el salto, ya no necesito escribirlo en papel. Es más, dice, la máquina de escribir ya dio de sí, ya no hay cintas y hacerlas, pues ya no es necesario, ¿ya para qué? Eso también me gusta, que es un Clark Kent ya viejo, que abraza el cambio, que abraza el paso del tiempo, Sí, lo cual es difícil, Incluso para uno que no es tan nostálgico ni nada, de repente, pues sí es difícil, pero sí se puede, Y fíjate que el número termina tan bonito. No voy a decir exactamente cómo, pero hay un detalle que insisto, Stuart Dimonen, de veras que es un artista fenomenal y que, insisto, semi-retirado, que el día que quiera volver a hacer otra cosa, por supuesto que le van a dar carta blanca para dibujar el proyecto que quiera. En las últimas páginas vemos a un Clark ya viejo, ya grande, volando junto con sus hijas y sus nietos, que también le dieron poderes. Uno se llama Perry y uno se llama, creo que, Jimmy. Mantuvieron Yo creo que las hijas sí fueron medio nerds, pero bueno. Sí, exacto. Pero de repente empieza a recordar su vida. O sea, Clark ya viejo empieza a recordar su vida, cómo el estar volando con sus hijas le trae recuerdos de cuando empezó. Y déjame decirte una cosa. Hay 4 panelitos donde básicamente vemos una especie como de resumen de toda la saga. Un primer panel donde vemos a un Clark joven, adolescente, volando por primera vez. Y si te fijas, el dibujo es muy simple. Es un dibujo incluso con líneas no completas, como si tuviera artefactos de la impresión, con puntitos, con diagramas, con los puntitos de diagramación, evocando de alguna manera como que ese Superman clásico del Action Comics número 1. Ok, sí. Después, la siguiente viñeta, vemos a un Superman y Lois volando juntos, un hombre joven con su Lois. Ve las líneas cinéticas y la expresión, el movimiento y todo. Haz de cuenta que es como el Superman de Kurt Swan. ¿No? Luego vemos la tercera viñeta. Vemos a un Superman ya mayor, con su Lois un poquito más grande. O sea, ya en sus 30, a punto de ser mamá, que sería el tercer número. Con un estilo de arte ya más el propio de Stuart Dimon en esta historia. Más realista. Más aterrizado, moderno incluso como para los estándares de la época en que se hizo este cómic. Y la última viñeta en la que se ve a él junto con sus hijas, pues se me hizo una lección tan interesante que no sé de quién habrá sido, si de Kurt Busiek, si de Stuart Dimonen, de su editor, no lo sé, pero se me hizo tan interesante que la última viñeta, que vemos a un Clark Kent pues ya grande, de edad, ya viejo, y a sus hijas jóvenes, es como una serie animada. Como si fueran los dibujos de Dark Team. Sí, exacto. Sí. ¿Por qué irnos a ese lado cuando hablamos ya de la edad adulta? No lo sé, dude. Creo que hay muchas lecturas ahí. No me atrevo a decirte exactamente por qué, pero me hizo mucho sentido. Como si es algo, pensando en las animaciones, en las series animadas, como que algo más timeless. Más, o sea, si te fijas, la serie animada de Superman, Batman, todas las del Teamiverso, nunca te dicen exactamente en qué época están. O sea, el dibujo de la serie de Batman era medio, podías estar en los 40s, pero, o en los 30s y 40s por el estilo de arte, pero había tecnología moderna de la época. La serie animada de Superman como que tenía elementos que parecían de los cortos animados de los Fletcher, pero al mismo tiempo había tecnología moderna. O sea, timeless. Y creo que, no sé si fue la intención, insisto, tal vez estoy viendo las cortinas azules, de darle esa sensación de atemporalidad a un Superman ya viejo. Y me encantó eso, A lo mejor puede ser. A lo mejor son fans de Bruce Timm, les gustaba la serie. Puede ser, estaba de moda, no sé, tal vez. Sí, a lo mejor porque estaba de moda. Tal vez. No sé, pero me encantó esa elección. Que haya sido justamente ese cambio, ¿no? Es cierto. Y también un poco Stuart Dimon mostrando músculo, de vean todo lo que puedo hacer, ¿no? Sí, no manches, a todos los estilos que... obviamente el que más noté fue el de cambio hacia el estilo Timiverso, pero sí fue para mí de, ay, este dude puede hacer de todo. Sí, no, fantástico artista. Y bueno, te digo, no me gustaría tanto mencionar las últimas páginas porque son bastante emocionales, bonitas. No esperen una tragedia, por favor. No es cinismo esto. Sí, gracias al cielo. No sabes cómo me encantó este cómic. Sí, fíjate que te digo, para mí, sí, por supuesto, todo lo que mencionamos, pero el punto que me vendió todo esto y que agradezco muchísimo es que de veras no hay un gramo de cinismo en el cómic. Y para una historia que uno dice de, Superman más aterrizado a la realidad, qué difícil es encontrar a alguien, ya no digas hacerlo, encontrar a alguien dispuesto a hacer una historia sin cinismo. Honestamente, la verdad es un caso raro y ya ves que Kurt Busiek afortunadamente sigue con nosotros, sigue activo, sigue trabajando. Ha tenido sus problemas de salud, por cierto. Tuvo sus hiatus de Astro City por temas también de salud, pero está bien, está activo, está mentalmente estable, todo el rollo. De veras, cuídate mucho, Kurt Busiek, te necesitamos todavía más, ¿no? O sea. Sí, de veras, ¿eh? Así como andamos, uff. Sí, no, qué gran historia, qué bien trabajada. Y algo que tengo que comentar, y que te agradezco también que hayas aceptado esta propuesta, carnal, que me hayas dado la oportunidad de decir aquí al aire que yo tuve la oportunidad de traducirlo al español. ¿Eh? Para Panini. Lamentablemente, bueno, hay cosas que escapan de mi control y pues hay una omisión por ahí en la cual el crédito se le dio a un buen amigo mío, Fernando Rivera, también traductor que ha trabajado cosas para Panini. Los dos hemos trabajado cosas de Superman, afortunadamente, qué padre. Se le dio el crédito a él, pero en este caso sí me gustaría señalarlo porque honestamente fue una obra que no es que me haya costado mucho trabajo. De hecho, no fue difícil traducirla, te voy a ser honesto, no me fue difícil. En el sentido de, como decir, Before Vendetta, francamente sí fue un retote, ¿no? Pero fue una serie que no sabes cómo disfruté traducirla. O sea, no me acordaba de cuánto me gustaba hasta que me tocó volverla a releer, ya a mis 46 años, y traducirla. Y dije, wow, es una chulada de serie, ¿eh? Mira nomás, ok. Así es. No sabía que ya la habías leído antes. Yo la había leído antes, cuando tenía yo mis veintitantos. Pero no, en su momento, te voy a decir una cosa, me gustó, pero creo que era mi época cínica. Ok, sí, I got it, I got it. Entonces, dije, está padre, dije, pero joven era, se me hacía fácil, ¿no? O sea. Literalmente estabas chavo, se te hacía fácil y no lo apreciaste. No lo aprecié como debería de ser. Y ahora lo aprecié muchísimo, muchísimo, la verdad, ¿eh? Así pasa con un montón de cosas. Uno es chamaco y medio imbécil y no aprecia las cosas. Oh, sí. Oh. Así es, hermano. Pues eso es nuestro review sobre Superman Secret Identity. Lo pueden encontrar. Fíjate que ahorita, por cierto, búsquenlo en Companini porque está descatalogado en inglés, ¿eh? Oh, shit. Me imagino que no estoy haciendo anuncios porque no lo sé. Pero creo que ahora que se va a estrenar la película de Superman, de James Gunn, es muy probable que puedan reeditar este tipo de material en un formato. Ojalá esto estuviera en un Absolute. Por Dios, claro que lo compro, ¿no? O sea, te lo juro que sí. O sea, se vería precioso en un Absolute. Pero ahorita está descatalogado. Obviamente se pueden encontrar TPBs, hardcovers, números sueltos a precios altos. La verdad es que los hardcovers son muy caros ahorita en el mercado secundario. Y Panini lo tiene en español. Y es la primera vez que se publica en español en México. Ok. Entonces, y está circulando ahorita, de hecho está circulando en Sanborns, en puestos de revistas que lo llegan a traer también, en su tienda en línea. O sea, formó parte de una colección de 10 tomos con diferentes historias de Superman que publicó Panini, obviamente con la con el empuje de la película, lo cual se agradece mucho porque siempre es mucho Batman y ahora qué bueno que fue mucho Superman, ¿no? Sí, exactamente, de veras, Muchos de lo que ya de estas republicaciones son cosas que se han publicado, que son grandes historias, como pues, no sé, ¿qué le pasó al hombre del mañana? Superman, Look Up in the Sky, Todo este tipo de cosas. Y algunas que dices, Superman Redson, que pues, ok, está bien. Y cosas por el estilo. Pero muchas cosas ya previamente publicadas. Estas de las pocas que habían sido hasta el momento inéditas en México. Entonces, también, honestamente, me siento bastante honrado de que la primera versión que hay en español para México sea la que tradujo tu servidor. Nah, eso está bastante padre. Sí, muchas gracias, mi hermano. Y pues bueno, palabras finales sobre Secret Identity, carnal. Que le demos gracias a Diosito Bimbo porque Core Music sigue con nosotros y santo Dios, necesitamos un... Fíjense que suena feo, pero la industria del cómic, en particular de los superhéroes, está tan lleno de cínicos que harían... Que más bien lo difícil es encontrar a alguien que no haría una... una versión más del Superman malo en una historia de este tipo. Que caray, o sea, encontrarte esto es como oro molido. Sí, efectivamente. Porque ahorita como que se necesita mucho de eso y creo que más que nunca esto es un trabajo para Superman, ¿no? De veras. Y pues no queda más que decirles que lean más cómics. Or fucking else, Se van a quedar como la bola de cínicos que escriben luego cosas de Superman mal. Pero bueno, gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye.